Le queríamos comunicar a los mendocinos, ¿sabía usted que el 20 de junio se presentó formalmente un nuevo espacio de defensa de los consumidores mendocinos? Ese espacio se llama ONG Consumidores Mendocinos y nosotros tenemos el gusto de hablar con su presidenta Gisela Lamberti. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andas? Buenas tardes Gisela. Sergio Darío, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, contanos un poquito en qué consiste este nuevo proyecto. ¿Cómo se planificó? ¿Cuáles fueron los objetivos de arranque? Bueno, a ver, ¿cómo empezó esto? Indignados. Indignados con los aumentos a los servicios públicos. Un grupo de amigos, vecinos, compañeros, colegas. No entendíamos bien la justificación del por qué, digamos, estaban llevando a cabo estos aumentos tan descabellados, principalmente en el gas y en la electricidad. Teníamos un desconocimiento muy grande, empezamos a averiguar, todos estábamos en la misma situación, dijimos, bueno, empecemos a participar en las audiencias públicas, veamos de qué se trata, pidamos los expedientes, pidamos los costos a las empresas, y nos dimos cuenta que no existía, no estaban al acceso de cualquier consumidor que quisiera pedirlo. Ese fue nuestro primer encuentro con esta situación. Participamos en la audiencia pública, en la medida que se pudo, solamente los que se inscribieron como oradores, porque los que no nos pudimos inscribir y queremos ir como oyentes no lo pudimos hacer. Y dijimos, bueno, esto se viene para rápido de aumentos y aumentos en los distintos servicios públicos, armemos algo, armemos una ONG que nos defienda a todos, porque esto no me afecta a mí solamente, ni a mi vecino, ni a mis amigos, sino a todos los mendocinos y a todos los argentinos. Entonces, bueno, decidimos un grupo de corajudos armar esta ONG para defender los derechos de los consumidores y usuarios, para informarle a los consumidores y usuarios cuáles son los derechos que tenemos y cómo podemos salir a reclamarlos, porque hoy tenemos un Estado provincial y nacional que nos ha dejado desprotegidos. Esa creo que es la palabra que siento como usuaria y como consumidora. Un Estado que se corrió y que se puso a un lado el mostrador, del lado de las grandes empresas que concentran los distintos sectores, ya sea del gas, de electricidad, de los combustibles, y que defiende y tutela sus intereses, sus ganancias, y no el bolsillo de millones de argentinos.